Bustamante, que es juez de Cámara de aquí de nuestra ciudad, ¿no? Para conocer su mirada, su posición sobre el tema, un juez, ¿no?, que conoce, sabe de qué se trata esto de, lo estaba mirando recién, ¿no?, este cartel que han sacado en las últimas horas, convocando en Capital Federal y en otros lugares del país, a un mes de la muerte del fiscal Nisman, marcha de silencio, dice el cartel, por verdad y justicia. Convoca a la comunidad judicial y todo el pueblo argentino. Justicia, ¿no?, pidiendo justicia. Exactamente. ¿No? Bueno, Bustamante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Bueno, no tenemos que contextualizarte demasiado porque vos conocés el tema. ¿Qué opinás de esto? Mira, a ver, es compleja la contestación. Primero, fíjate, si mañana salgo en una marcha pidiendo justicia, si no salgo pidiendo justicia, que justamente somos los que tenemos que impartir la justicia. Pero bueno, dejemos claro, ¿no? Pero, tampoco creo que sea el pueblo argentino ni la comunidad judicial la que te convoca. Lo que yo creo que hay una cuestión, es decir, a ver, si los opositores al gobierno quieren hacer una marcha, creo que están en todo derecho y me parece buena la movilización, ¿sí? Que están a favor del gobierno, quieren hacer una marcha, también me parece bueno, creo que la movilización del pueblo es buena. Lo que a mí me pone muy mal en este caso, en este caso particular, lo que me molesta mucho es que nosotros, primero, para lograr adhesiones, lo que tenemos que decir la verdad, qué es lo que pasa con esa situación, y después tener las adhesiones que sean convencidos, ¿no es cierto?, y sabiendo que adhiero correctamente, sabiendo lo que pasó, creo que es así. Si yo sé lo que pasó y además no me importa, y es un acto contra el gobierno, bueno, también estará en mi derecho a hacerlo. Lo que me molesta es que muchas personas que pueden a estas marchas no sepan la realidad y se les haga el motivo para lograr su adhesión. Porque estamos partiendo, todo esto parte de un hecho, de un delito, de lesa humanidad, como fue lo de la ANI, como fue también el de la Embajada de Israel, que son actos terroristas, donde murió muchísima gente, ¿no es cierto? Personas de distintas nacionalidades, de distintos oficios, que trabajaban en la embajada, que trabajaban en la ANI, que eran albañiles, que estaban trabajando cerca, personas que pasaban, qué sé yo. Y lo que ha habido aquí es un gran acto de encubrimiento, y es que ese es el gran problema, ¿no? Te tengo que preguntar, Jorge, porque acá está el meollo de la cosa, obviamente. ¿Un acto de encubrimiento de quién? Por eso, mira, nosotros hablamos en el café, solucionamos el mundo, sabemos todo, y no le dimos motivo. Acá hay una sentencia de la Cámara Federal de Casación, donde lo explica claramente, donde se mandó a fiscales anteriores a Nisman, están siendo investigados, hay jueces, ahora va a estar por encubrimiento, donde se montó toda una gran mentira, que esto había sido un ataque iraní, no sé si fueron iraníes, los peruanos, los suizos o los paraguayos, porque no se sabe quién es, ¿no? Bueno, esos fueron los fiscales Playmolde que están convocando a la marcha también. ¿Por qué? Esto tiene que ver con una política internacional, que hemos entrado en enfrentado con Irán, y convenía que sea Irán. Viene un técnico de Israel, y dice, no, acá no pasó esto, como están diciendo, no existió, está la combi, el coche bomba, no existió, y la mandaron de vuelta, porque convenía esta historia. Y la Cámara Federal anuló todo lo que se había hecho, revocó las condenas y le va a procesar a todo. Y ese es el juicio que se va a hacer. Esto no se explica. Cuando el país, incluso, vamos a decir lo mismo, Kirchner estaba con esta teoría de los iraníes, cuando cambia este panorama y Argentina puede decir las cosas como son internacionalmente y dice con Irán, bueno, vamos a hacer una comisión de la verdad, y los iraníes dicen, no, de la verdad no, de expertos, bueno, una comisión de expertos internacionales que analicen lo que pasó, y ahí se armó el gran despliegue. Yo nunca pensé que tantas personas podían responder a estos intereses de Estados Unidos, porque político no lo vamos a nombrar, pero no sé, político va a decir, no, acá no hay que investigar más porque ya sabemos que fueron los iraníes. Partimos de un atentado que se ha visto, un coche bomba, una combi, que no existe. Ahora, ¿qué se dijo? Bueno, vamos a ver dónde está ese vehículo, no apareció nunca. Está bajo tierra, no lo podemos sacar porque corre en peligro no se sabe, no se vio nada. Hay toda esta teoría de que fueron los iraníes, que fue el atentado de tal manera. Esto es lo que no quieren que se investigue. Uh-huh. Entonces, todo, y está haciendo mismo amparando todo esto. No fueron argentinos, no fueron kirchneristas, peronistas, ni radicales, sino los justiles, lo que lo mandaron al frente, diciendo cómo le corregían los escritos, cómo se escribían, cómo él rendía cuenta. Uh-huh. Siempre manteniendo voz, fíjate que no pasó nada. Una fiscalía en los fiscales defendían. Los fiscales no lo querían a Nisman. No. Uh-huh. No lo querían porque era un presupuesto. Tenía un presupuesto millonario. Uh-huh. Tenía un montón de gente trabajando, 30 personas. Ya salieron como 8 ñoquis que no los conocían nunca y que cobraban sueldo bastante alto, ¿no? 40 mil pesos. ¿Sí? Como el Lago Percito, por ejemplo. Claro. Uh-huh. El otro, el abogado, bueno, no me acuerdo ahora. El apellido, que son personas vinculadas a ciertos sectores, defienden a ciertas personas. Y es que no había pasado nada. Los otros fiscales no lo querían porque era un privilegiado. Uh-huh. Bueno, acá pasó algo, cada uno tiene su teoría, no se puede saber bien. Y de golpe y porrazo, no había ocurrido nada. Esa denuncia, que se dice una denuncia, uh-huh, era una denuncia que no contenía delito, pero que además él estaba confesando, yo no sé si lo había leído cuando lo firmó, porque estaba confesando que había violado la ley de inteligencia, que si iba a ser encausado, iba a tener una causa penal inmediatamente, como la de Macri, uh-huh, por escuchas claro ilegales. Más allá que si son o no, porque hay que ver si son ciertas no las denuncias, las escuchas, no eran legales, que no servían ni como prueba. Así hubiese tenido una escucha donde decía uno, yo puse la bomba, no sirve como prueba porque es legal. Uh-huh. Entonces, esto fue un montaje, no fue de un día para otro, fue algo preparado, ¿no? Claro. Entonces, sí. Podríamos decir que esta marcha del 18 de febrero, como la llaman, sería una operación política prácticamente. Si uno quiere hacer una operación política, sí, le decirle bien. No lo mientas y no lleve gente creyendo que acá hay una justicia. Nosotros salimos hacer una marcha por justicia, viste, estamos todos locos. ¿Viste? Nosotros cada uno puede tener sus críticas, pero eso lo tenemos nosotros, que somos los que estamos. Claro, es que fiscal, Jorge, pero es que tiene que investigar. Claro, es que salen a pedir justicia los que tienen que justamente dar justicia. Ahora, pero también sugieren, y lo han dicho en sus comentarios quienes convocan y quienes comparten con ellos políticamente esta convocatoria, de que en la Argentina no estarían dadas las condiciones, que la justicia no es independiente, que hay presiones del gobierno. ¿Vos qué sos juez? El señor tenía 40 empleados, un presupuesto de... ¿cuánto era? 3 millones. No me acuerdo, un monto, sí. Tenía un monto astronómico que él manejaba. Si no, a ver, explícame. Dicen en el departamento del parque, un día, sí, tenía un costo de 300 mil dólares. Un alquiler al precio son 3 mil dólares. Ajá. Unas expensas allí son más de 1.000 pesos seguro. Todo lo que... uh-huh. ¿Cómo haces para pagar 40, 50 mil pesos para vivir en ese lugar? Claro. Explícame cómo lo haces cuando soy de fiscal. Uh-huh. A ver, era un privilegiado. Claro. Y no, en esto no quiero embarrar el tema. Decir, te digo cómo es la cuestión. Hace más de 20 años, no sé si se fueron. Uh-huh. Y manejando el presupuesto, y manejando mucha gente. ¿A quién le vas a pedir justicia? ¿Quién lo tiene que meter? Y esto que se dice, bueno, que el gobierno quiso encubrir, se está diciendo, formen una comisión de expertos internacionales, gente que venga totalmente independiente, e investiguen qué pasó, es lo mejor que nos puede pasar. Uh-huh. Ahora, con todo esto que ha pasado, porque yo me acuerdo cuando la presidenta anunció esto, ¿no?, de que la justicia se hiciera presente allí, bueno, el acuerdo con Irán y toda esta historia, nos poníamos ante algunas hipótesis, me acuerdo, que lo comentábamos aquí en la radio, de las cosas que podían pasar, ¿no? Una que se aclarara, otra que no se aclarara, otra que se aclarara, pero que no se pudiera condenar porque los tipos están en Irán, porque no hay acuerdos a nivel... Eso es seguro. Bueno, o sea, Irán no se le va a entregar. Bueno, hace unos días escuché, no, porque lo están a presionar. Ahora, pero... Sí, pero otro. La pregunta, Jorge, es esta... O sea, a mí me daba al final, ¿no?, conversando con amigos, compañeros, colegas, que era muy difícil que esto tuviera un final feliz y que políticamente le conviniera al gobierno. ¿No crees que fue un error político? A ver, lo político, ¿eh? No desde lo judicial, desde lo político. Que el gobierno arriesgó demasiado a cambio de nada, prácticamente. A ver, judicialmente no se modificaba nada el acuerdo no modificaba nada porque sería cárcel internacional, porque dice, bueno, podés, por un acuerdo político, dejar sin efecto captura y una cosa judicial. De acuerdo, nada. De acuerdo. Bueno, o sea, eso no se modificaba. Está bien. Nada. Yo la pregunta es si reportaba algún rédito político esta movida que hacía. Yo creo que el Estado, digamos, se jugó a eso, perdía algo de lo político, pero para esclarecer la verdad. Me parece que fue una cosa muy en eso, digamos, esclarecemos la verdad, lo que pasó. Políticamente al gobierno, ¿qué era lo que le convenía decir? Señor, fue Irán diciendo eso. Claro. Y sacarse una foto con el presidente de Estados Unidos. Quedarse piola y que la cosa siguiera como iba nomás, ¿no? En todo caso, iba a ser la justicia la responsable. El problema es que ahora aparece el gobierno, lo meten al gobierno en el medio de la historia. Digo, por eso que el rédito me parece que fue nulo, o yo te diría casi negativo. Nulo, rédito político, por supuesto que no. Políticamente, viste, el problema es que muchas personas se creen lo que le dicen. Ese es el que... Y bueno, pero eso... viste, da para eso, pero si lo que se buscó es la verdad. Y vos fíjate... Estamos hablando de Gustavo Vélez. Cuando Gustavo Vélez muestra la foto de Estiuso y dice, este es el que está encubriendo el tema de la AMIA, muestra la foto, ¿sí? Y Estiuso es el que le escribía y el que estaba. Ayer un lapsus tuvo, lo mató el cosa cuando dijo, este informe lo escribió Estiuso. Dijo, no, misma, una persona muy en la televisión. Sí. A ver, la persona que estaba sospechada de las cosas, que estaba manejando... esta fiscalía. Entonces, dice que no, este señor es el que encubre. Cuando va a juicio, acá no se lee, por eso te digo, cuenta varias páginas al principio de la sentencia, cómo fueron presionados para que condenen a Vélez. ¿Cómo fueron presionados? Claro, y al final Vélez se tuvo que ir del país un tiempo, ¿no? Y Vélez, bueno, ahí fue absuelto, después la Cámara, revocó esa absolución, bueno, se tuvo que ir del país, por supuesto. A ver, los servicios de inteligencia tienen mucho poder en la justicia. Claro, exacto. Bueno, Jorge, gracias por ayudarnos a pensar un poco el tema, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Pepa. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Jorge Bustamante, juez de Cámara de nuestra ciudad, opinando sobre esta marcha de los fiscales, ¿no?, propuesta para el próximo 18 de febrero. Bueno, nos quedamos con muchas y varias de las reflexiones, ¿no? Algunas frases de...